Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana. COPE, estar informado. Señoras, señores, me alegro. Buenos días. Es lunes 20 de septiembre. En 10 días hemos... ya nos metemos en el último trimestre del año. Octubre, noviembre y diciembre quedará al traste con este 2021, que ha sido año de pandemia, pero también de recuperación. Ahora mismo, pandémicamente, las cosas evolucionan de forma favorable. No obstante, no son pocos los expertos, no son pocos incluso aquellos que desde dentro de la sanidad oficial evalúan las cosas, que advierten que una sexta ola puede llegar, ¿eh? Es verdad, nos coge con el 75% vacunados, pero no con el 90%, que sería lo ideal, porque el ritmo de vacunación ha decrecido mucho entre los que no quieren, los que se despistan, los que no han llegado, los que se han ido de vacaciones, a los que hay que ir a buscar, los que son un poco pisahuevos, y etcétera, etcétera. Pues ahí están todas las administraciones con 6 millones de dosis en el congelador esperando para poder inocular a todos, porque cuantri más vacunados seamos, más fácil será que esa sexta ola no tenga incidencia. Bueno, lo que tiene incidencia es el espectáculo inquietante, lento pero a la vez veloz, ignífugo, de la isla de La Palma, del archipiélago canario, que es un archipiélago, por cierto, de origen volcánico, singularmente la isla de La Palma. Y estamos viviendo, en fin, unas horas en las que, como les decíamos, desde las 6 de la mañana, las cosas pueden ser más o menos controladas, porque, en fin, una erupción de un volcán se puede prever con algunos indicios, cosa que no pasa con los terremotos. Si te permite esa serie de indicios, tomar unas cuantas medidas preventivas ante un volcán. El volcán lleva ahí, el volcán está o activo o inactivo o extinto. Este estaba inactivo. Y un volcán, aunque parezca una montaña, no es una montaña. Un volcán es una abertura, la corteza terrestre, que cuando entra en erupción suelta gases y, para entendernos, como roca fundida, ¿no? Al salir eso se llama lava, y luego cuando se enfría la lava, pues se transforma en roca ígnea. Pero tú puedes ir detectando fenómenos sísmicos, como de hecho se detectaron en la isla de La Palma, que te daban a entender que había un magma ahí debajo que se estaba moviendo, que empezó a 100 metros, a 20 kilómetros del suelo, hacia adentro. Pero poco a poco fue subiendo hasta que se localizó a 100 metros. Entonces, tú ya sabes que ese magma que ha ido subiendo saldrá. No se sabe si por el cráter o por pequeñas fisuras que se abren alrededor de la falda del volcán. Y es lo que está pasando. Es lo que ha ocurrido en una zona canaria, donde ahora mismo, una zona de la isla de La Palma, donde hay varias viviendas que han sucumbido al magma y donde se han tenido que producir 5.000 aproximadamente, unas 5.000 evacuaciones. Esto no se sabe bien cuánto puede durar, porque en ocasiones ha durado semanas, algún mes, otras unos cuantos días. Las fisuras pueden cerrarse y luego solo ser operativo el cráter principal, pero eso no se arregla echándole agua ni una pastillita de Avecrem al volcán. Quiero decir que esto no hay... Hay que esperar y sobre todo ir previendo. Afortunadamente se ha ido previendo. Y las cosas han llevado a una situación más o menos controlada. ¿O no, Santiago Morollo, en La Palma? Buenos días. Hola, muy buenos días, Herrera. La situación está controlada ahora mismo, quiero decir, ¿se siguen produciendo algún tipo de evacuaciones? Sí, pues esta misma noche efectivamente se ha producido la evacuación de dos barrios, en este caso de Todoque y de La Laguna, en el municipio de Los Llanos. Ahora mismo nos encontramos a unos 3 kilómetros de distancia y la fotografía, como estabas diciendo, es espectacular, es terrible, pero también es hipnótica. Vemos con claridad cómo de noche todavía la lava incandescente sale del volcán con muchísima fuerza. Por cierto, volcán que poco a poco va formando su cono por la acumulación de material después de más de 10 horas de erupción. Vemos cómo ese material sale disparado en todas direcciones a una gran altura y escuchamos el estruendo que está ocasionando el magma cuando sale de la corteza de la Tierra. Por cierto, la lava ha ocasionado algunas zonas de fuego aislado y continúa poco a poco su camino hacia el mar. Las lenguas de fuego se pueden divisar con toda claridad desde donde nos encontramos. También una fuerte humareda que continúa acompañando esta erupción y muchísimo movimiento, muchos palmeros, mucha gente que está viendo esta erupción, así como vehículos de emergencia que no paran de transitar por esta zona mientras continúa saliendo material magmático de la Tierra en una erupción que, como comentamos, lleva más de 10 horas y que de momento nadie sabe hasta cuándo se va a producir. Bueno, la lava, gracias a ti, un abrazo. La lava continúa avanzando. Cuando avanza la lava, avanza a 5 kilómetros por hora, que es cuando la misma velocidad que cuando usted camina rápido, y arrasa con todo. Pero con lo que arrasa, arrasa, y ahí se queda, porque cuando se enfría la lava se forma una roca ígnea que hace crecer los territorios. La isla de La Palma podría crecer. Hay que pensar que esa es una isla volcánica, se creó hace 2 millones de años, se empezó a crear hace 4 debajo del agua, y ese fue un regalo que nos hizo la actividad volcánica de la zona. Y todo ese material incandescente que surge de la corteza, cuando corre ladera abajo, acaba solidificándose. En el 71 eso se tradujo en una playa destruida, pero el nacimiento de una nueva. O sea que La Palma acabó ganando 2 kilómetros cuadrados. Ya veremos, claro, a qué precio, ¿no? Veremos a qué precio. Bueno, damas y caballeros, en España y el mundo la situación es cuál. En España, después del fin de semana y las manifestaciones de apoyo a las víctimas y también de apoyo a Parot, más una manifestación, una fantasmal manifestación nazi en el centro de Madrid, que sí, desde luego, si no eran nazis, se parecían mucho a los nazis. Que por cierto, no tuvieron ninguna respuesta de antifascistas, que siempre están por ahí preparados, diciendo unas barbaridades estos nazis, que se lleva el foco de lo que en realidad, donde en realidad tiene que estar el foco, que ha sido en Mondragón y en, hombre, el no homenaje que a última hora, gracias a Dios y a la presión social y de los medios de comunicación, ha conseguido acabar, o desde luego mesurarlo, pero homenaje por parte de etarras a etarras, claro que hay, claro que ha habido. Y en el panorama internacional, ojo, oiga, atención a la crisis que se produce ahora mismo, una crisis que quizá nosotros creemos que nos pilla algo lejos. Habrán oído ustedes hablar de los submarinos franceses vendidos a Australia y de la nueva alianza que Australia, Reino Unido y Estados Unidos han realizado para el Pacífico Sur. Bueno, el problema geoestratégico ahora en el mundo que llama más la atención de los especialistas es el expansionismo chino. Los chinos dedican a su defensa, al presupuesto de defensa, es de 200.000 millones de dólares. En España, 15.000 millones de euros, para comparar, ¿eh? China lleva años extendiendo el dominio en el Mar del Sur de China, que comparte con Filipinas, con Tailandia, con Vietnam, incluso con Taiwán. Allí han creado islas artificiales, han instalado bases navales y aéreas, creando algunos incidentes. Bueno, vamos, y no demasiado lejos, hombre, lejos, pero no demasiado lejos, están Australia e Indonesia, que son actores amenazados. La India también, la India también, pero especialmente Australia e Indonesia. Australia lleva años queriendo potenciar su marina de guerra. A Navantia le ha comprado cosas, le ha hecho buques como el Juan Carlos I, algún apoyo logístico, buques de la clase Cantabria, etcétera, etcétera. Pero en submarinos le compró o firmó un acuerdo con los franceses, que son los que ganaron un concurso de submarinos convencionales. Le ganó a Alemania y también a los S-80, Isaac Peral de España, que tienen otro sistema de propulsión y son a lo mejor más interesantes. Pero bueno, ganaron los franceses. Pero se han puesto muy inquietos y el submarino francés, entienden que un submarino diésel no les sirve para defenderse en según qué situaciones de expansionismo chino. Entonces Estados Unidos, que tiene la vista puesta en ese escenario, les ha dado acceso a tecnología que no les da a nadie, como mucho a los británicos en la Segunda Guerra Mundial, que son a una serie de submarinos de ataque clase Virginia. Esos submarinos, Eso es un Fórmula 1 ante un utilitario diésel. Tiene capacidad para misiles Tomahawk, tiene el doble de velocidad, el doble de dotación, y finalmente los sorteó, vamos, hubiéramos sido nosotros australianos, cogíamos también el Virginia. Eso ha llevado a una pataleta francesa de órdago que afecta a la solidez del Tratado del Atlántico Norte. Y en todos los episodios, últimos episodios que han ocurrido en el mundo, el papel de la Unión Europea ha oscilado entre la irrelevancia y la incompetencia. Y en el de la OTAN, que es una organización netamente europea, también. El mundo cambia, avanza, y Europa sigue instalada en una foto fija, muy añeja, que la hace menos importante, menos digna de respeto para sus tradicionales aliados. Por ahí anda alguna de las reflexiones de los expertos en estas cosas. Ahora, 8 y 10, ustedes me dejan que yo les cuente otras cosas que son actualidad en titulares. Herrera en COPE. Pandemia. A falta de que hoy lo confirme Sanidad, desde julio de 2020 no se veía una cifra de contagios tan baja como la de este fin de semana. Precisamente este lunes, la Comunidad de Madrid libera foros en la cultura y horarios en el ocio nocturno. Petrolera. El embajador español en Venezuela con Zapatero, Raúl Morodo, comparece hoy ante la Audiencia Nacional junto a su mujer, su hijo y su nuera. Se les investiga por supuestos cobros de comisiones millonarios de la petrolera estatal venezolana. Residuos. La Fiscalía pide penas de 144 años de cárcel para los 18 acusados por el incendio en la planta de residuos de Chiloeches, en Guadalajara, hace 5 años. Se escondieron hasta 50.000 toneladas de restos. El macrojuicio empieza hoy y se va a extender al menos hasta diciembre. Partidazo de COPE, un buen Valencia-Real Madrid. Juanma Castaño, buenos días. ¿Qué tal, Carlos? Buenos días. Ayer, Valencia 1, Real Madrid 2. El partido tiene muchos detalles. Lo primero, casi 30.000 personas en la grada. Es casi emocionante ver otra vez el ambiente de fútbol antes, durante y después de los partidos en los estadios. De verdad, qué increíble el sonido y la imagen de los aficionados celebrando y vibrando con el fútbol. Y después lo que pasó en el campo. Un Valencia extraordinario, un Valencia que languidece decía en las últimas temporadas y que Bordalás ha recuperado y de qué manera. Tenía el partido ganado hasta el 85, pero después emergió el hombre de este campeonato, Vinicius. Marcó el primero y dio el segundo. Extraordinario el Real Madrid, que como dijo Ancelotti, lucha cuando juega bien y juega mal. Líder en solitario. Y con Repsol, la previsión del tiempo. Hoy nos esperan lluvias en Asturias, Cantabria y País Vasco. A medida que pase el día, se irán desplazando hacia el este, dejando chubascos en Cataluña, Valencia, Murcia y algún punto de Baleares. Cielos despejados en el interior y sur peninsular y temperaturas que siguen bajando. ¿Qué es para ti la reforestación? En Repsol, cuando hablamos de reforestación, nos referimos, por ejemplo, a compensar emisiones de CO2 en España a través de proyectos forestales impulsados por Fundación Repsol que tienen impacto económico, social y medioambiental positivo. Si quieres saber más acerca de la reforestación, entra en fundacionrepsol.com. Repsol. Inventemos el futuro. Herrera en COPE. Estar informado. ¿Piensas que tienes que pagar más por tu seguro de moto? Un mutuero siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555. 91 555 5555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es. Te han agregado al grupo Despedida Ana. Cenita de parejas. Fin de rural. Muchos planes, muchos gastos. Tener el control de todos no es sencillo. Ahora en la app BBVA tienes avisos personalizados para llevar mejor el control de tu dinero. Mejora tu salud financiera y vive más tranquilo. Más info en BBVA.es. BBVA, creando oportunidades. Megavatio. Pool. No necesitas más teorías sobre la subida de la luz. Prima. Si estás en mercado regulado, necesitas una solución. En Endesa te garantizamos ahorro, tranquilidad y un precio de la energía estable y garantizado durante 2 años. Haz una llamada al 876-0909. Endesa. Ahora sube todo, ¿verdad? Luz, seguros, teléfono, hipoteca. Sí, todo sube, pero tú cobras lo mismo. Por eso, ahora sí o sí, busca pagar menos por lo mismo con Rastreator. Escucha bien, puedes ahorrarte 1.490 euros al año en todas tus facturas utilizando Rastreator en tus seguros de coche, de salud, de moto, de hogar, en tu hipoteca o tu tarifa de teléfono e internet. Entra en rastreator.com y empieza a pagar menos por lo mismo. Rastreator te ayuda. Rastreator. Hombre, ¿qué tal, Paco Rosell, director del Mundo? ¿Cómo va eso? Muy bien, don Carlos, estupendamente. Aquí va el juego, el volcán de los acontecimientos. Esto es, y Antonio San José, que es medio canario, pues... Pues también que, aquí. También, y que conoce además bien el escenario. Sí, sí, es verdad. ¿Qué tal, Carlos? Buenos días. Siguiendo muy atento a los acontecimientos, ¿no? Porque es verdad que bueno, son imágenes hipnóticas para aquellos que lo vemos a distancia, pero que son tremendas para quienes lo están sufriendo desde cerca de la erupción, ¿eh? Ignacio Camacho y López de Sagredo, ¿cómo anda? Buenos días. Pues los acontecimientos siempre son un volcán, pero en este caso son el volcán. El volcán, el volcán tiene ese fenómeno con un magnetismo sobrecogedor, peligroso, ¿no? Y al mismo tiempo seductor, por cierto, desde como espectáculo, pero sí. Un espectáculo fastidioso para los que están cerca. ¿Cómo se presta, verdad, lo del volcán a las metáforas, incluso políticas? Podemos hablar sí, porque de la estamos, y hay interpretaciones términos, oportunistas volcanes, total, y a todos. Total, sí. Porque políticamente, Paco, ¿cuál sería para ti el volcán del día hoy? El precio de la luz vuelve a subir, la pandemia soterrada. Hay muchos, ¿no? Pero fundamentalmente hay que, lógicamente, prestar atención a lo que está ocurriendo en la isla de La Palma, ¿no? Es decir, que estamos ahí ante 35.000 personas que pueden ser movidas de sus lugares donde viven, de sus casas, etcétera, etcétera, en función de cómo avance la lava. Pero bueno, luego yo creo que el fin de semana ha sido pródigo en acontecimientos, ¿no? La manifestación de Mondragón, la respuesta de las víctimas, luego esa extraña manifestación que de pronto ha aparecido en el barrio de Chueca por una asociación que nadie conoce, aprobada por la... digamos la delegación del gobierno para dar pábulo a la noticia Face de dos semanas antes, pues todo eso suena un poquito regular, ¿no? Sí, y yo creo que todo eso forma un poco un magma que hay que aclarar y hay que separar para pues saber ese un poco magma cuál es la realidad de los hechos, ¿no? Nos dedicamos ahora mismo en un instante, porque de los muchos aspectos del día siempre mira alguno de ellos mirando a ver. Javier González Ferrari. Carlos, miro la doble ración de odio de este fin de semana en Mondragón y en el madrileño barrio de Malasaña y veo como apenas hay reacción por parte de los políticos, con el gobierno a la cabeza sobre la primera, mientras que la izquierda brama contra el PP y Vox como si hubieran sido ellos los que montaron y permitieron que un centenar de descerebrados gritaran insultos contra el colectivo LGTBI. Subrayo lo de descerebrados porque con su ridícula actuación, obra seguramente de algún mal guionista de protestas, se tapaba la ignominia de quienes pretendían, a varios cientos de kilómetros, convertir al asesino en serie de ETA, Henri Parot, en una víctima al que se le niegan los derechos humanos. 40 muertos, niños incluidos, lleva en su mochila este canalla que jamás ha mostrado el más mínimo arrepentimiento. Los socios de Sánchez, Podemos, PNV y sobre todo Bildu, desde su acreditada hipocresía, han arremetido contra la derecha, mientras el PSOE, salvo Lambán, presidente de Aragón, y García Page de Castilla-La Mancha, no abrían la boca para no ofender a quienes mantienen a Sánchez en el poder, olvidando al cerca de millar de muertos por coches bomba y disparos en la nuca, entre los que hubo no pocos socialistas que una vez más debieron revolverse en sus tumbas. El pasado no existe para este gobierno, salvo el remoto. ¿Y cuál es la buena noticia de Ibudol de Kern Pharma? Este fin de semana, 4 turistas espaciales han hecho historia. Un multimillonario, una profesora, una superviviente de cáncer y un exveterano de Irak han sido los primeros en viajar al espacio sin ningún astronauta profesional a bordo. Después de 3 días, en el espacio han dado la vuelta al mundo más de 45 veces, orbitando a una velocidad de 28.000 kilómetros por hora. El descenso también ha sido todo un éxito gracias a 4 enormes paracaídas que han posado la nave frente a la costa de Florida, en Estados Unidos. A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico. Estás escuchando Herrera en COPE. Y recuerda, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, Ángel Expósito también te cuenta en La Linterna todo lo que necesitas saber. Hola, es la tercera vez que llamo porque he pedido una grúa que no llega. Vaya forma de empezar un viaje. ¿Con quién tienes el seguro? Pues con el más barato. Pues yo lo tengo con Verti y puedo pedir la grúa desde el móvil solo con apretar un botón. ¿Y cuánto pagas? Solo 180 euros al año y además puedo pagarlo en las veces que quiera. Vente a Verti y que nada te pare. Verti, tu aseguradora digital. En Amazon, cualquier momento es bueno para comprar a precios bajos. Mientras escuchas a tu hijo practicar su nuevo hobby. ¡Qué buen precio! O a tu pareja con su nuevo instrumento. ¡Qué buen precio! O al grupo que acaban de formar. ¡Qué buen precio! Amazon. Precios bajos cuando y donde quieras. ¡Lunes! Pues dentro del área y gol. ¡Martes! ¡Cuidado que la suelto! ¡Y gol, gol, gol, gol! ¡Miércoles! Dicen que todos los días hay fútbol. ¡Jueves! ¡Madre mía, qué golazo! Pero lo que hay son motivos para celebrar. Porque cuando juegas al cupón diario y la paga de la 11, ayudas a que miles de personas con discapacidad podamos convertirnos en nuevos campeones. Y campeonas. 11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. ¿Y qué otras noticias hay esta mañana, Ángela? Pues vamos ya con uno de los temazos del verano, o al menos uno que se ha propuesto amargarnos estos meses, y todo parece indicar que también el otoño, que estrenamos el miércoles. ¿De qué hablo? Bueno, pues del precio de la luz, que hoy no va a marcar récord, pero que va a seguir muy caro, por encima de los 156 euros. El Gobierno nos ha prometido que este mes vamos a notar ya un alivio en el recibo de hasta el 30%, pero mientras eso llega, vamos a intentar ver de qué forma podemos plantarle cara a una electricidad que sigue por las nubes. Empezando por un error que seguro que la mayoría cometemos, al menos yo, en casa. Porque cualquiera que se dé una vuelta ahora mismo por el salón o por una habitación, seguro que ve algún puntito rojo. Por ejemplo, en la televisión o en un ordenador. Bueno, esto vale también para el móvil, que dejamos enchufado aunque la batería ya esté cargada. Son aparatos que no estamos usando, pero que siguen encendidos y, por lo tanto, consumiendo energía. En eso se nos va a ir hasta un 11% del consumo de un hogar. Es lo que se llama el consumo fantasma. Y muchas veces es porque ni más ni menos se nos olvida apagarlos. Así que Javier Martínez, experto en eficiencia energética, nos da dos trucos para ponérnoslo un poquito fácil. Por ejemplo, apunta: utilizar regletas que permitan apagar de una vez varios aparatos o instalar enchufes que lleven temporizador. Son unos enchufes que cuentan con una especie como de contador de cuenta atrás, como los relojes de cocina de toda la vida, que los podemos programar para que en determinadas franjas horarias no den servicio. Estamos hablando de aproximadamente desde los más baratos, que se pueden encontrar en grandes superficies o en tiendas online, que pueden ir entre los 6 y los 15 euros, y luego hay algunos incluso un poquito más sofisticados que cuentan incluso con un mando a distancia. Bueno, pues esto que parece una tontería nos va a permitir ahorrar entre 50 y 130 euros anuales, así que mucho ojo con lo que hacemos. Bueno, ahora son y 23 casi casi. Tenemos algún mensaje informativo. Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana. COPE, estar informado. Repasamos claves de la mañana. Hola, Sergio, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Primera, la isla de La Palma sigue en alerta por la erupción volcánica de Cumbre Vieja. Se habla de hasta 20 millones de metros cúbicos. Son lenguas de fuego que siguen avanzando hacia el mar a una velocidad de 5 kilómetros por hora y que ya han arrasado 8 viviendas, alguna que otra carretera y también diversas zonas de cultivo. No hay que lamentar daños personales, pero unas 5.000 personas han sido evacuadas y no se descarta que lleguen a las 10.000. Segunda, sería una pregunta. ¿Cómo habrá cerrado la pandemia este último fin de semana? Esta tarde saldremos de dudas, pero de momento se espera que los datos vuelvan a ser positivos, con una incidencia por debajo de los 100 casos. A los expertos les preocupa que los últimos botellones masivos puedan empeorar los datos, pero eso, de ser así, se vería en un par de semanas. Esta noche Madrid ha levantado los horarios en el ocio nocturno y los aforos en la cultura, mientras mañana Castilla y León suprimirá los aforos en los comercios y la hostelería. Tercera, la luz vuelve a subir tras la tregua del fin de semana. El megavatio ahora se ha puesto en los 156,75 euros, una subida del 7,6% respecto al día de ayer. Este fin de semana se han registrado las primeras manifestaciones contra la subida de la luz impulsadas por Vox, pero sin el apoyo de los sindicatos tradicionales. Bueno, la cuarta, cuatro asociaciones judiciales que son mayoritarias en España, van hoy a Bruselas. Unas son progresistas, otras conservadoras, pero todas van a hablar con el comisario europeo de justicia para pedirle que medie entre PSOE y PP para que renueven el Consejo General del Poder Judicial. Todos esos colectivos coinciden en la necesidad de reformar el sistema de elección para que los jueces puedan elegir a sus vocales. La quinta la trae Ángel Espósito, hoy es una previsión. El próximo lunes estaremos hablando de un día histórico. ¿Cuál es, Tron? Buenos días. ¿Qué pasa, Tron? Buenos días. Pues que se va Angela Merkel. ¿Sí? Mira, anda. Estamos aquí con la mesa bilateral, con el PP de Madrid, con los homenajes a Tarras y con los 100 zumbados neonazis estos, y en estas, que empieza una semana para la historia. Los talibanes cumplen un mes. China se afianza como primera potencia mundial. Nace AUKSA, lo has comentado tú en el editorial de las 8, y se va Angela Merkel. El domingo, elecciones en Alemania. Es las típicas elecciones en las que no votamos, pero en las que todos nos jugamos mucho, ¿eh? Pasa como con Estados Unidos. Un tal Olaf Scholz, de los socialistas, parte como favorito. Tiene 26 puntos, 5 más que el del PP alemán, para entendernos, que se llama Laschet. Bien, este señor Olaf Scholz es el vicecanciller. Claro, allí lo de la gran coalición funciona. Y yo me pregunto, ¿te imaginas aquí en España una Großen Koalition PSOE-PP al modo de los CDU-SPD alemán? Mira, con una gran coalición tendríamos solucionado el problema catalán, no tendríamos repugnantes homenajes a etarras que nos manden los socios y saldríamos de las crisis como un cohete. Se confirma, Herrera, no somos alemanes, ¿eh? Se va Angela Merkel, desde aquello de la fracasada que dijo ZP, vaya ojo, que tuvo este también, me temo que la vamos a echar mucho de menos, ¿eh? Nos jugamos mucho el próximo domingo sobre el futuro de Europa en las elecciones alemanas, Carlos. Me alegro mucho de saludarte esta noche, nos oímos en la linterna. Adiós, familia, chao. Adiós. Y ahora, Sergei Coopervision nos habla de salud visual. Efectivamente, ¿sabías lo habitual que es la miopía en niños? La miopía es un problema de visión bastante común que hace que se tenga visión borrosa de lejos. Por lo general, se inicia en la infancia y va empeorando hasta que el niño deja de crecer. Se estima que en Europa, a día de hoy, el 30% de los niños son miopes. Controlar la miopía en niños es posible. Las lentillas diarias My Sight One Day de Coopervision ralentizan el crecimiento de la miopía en un 59%. Frena la miopía de tus hijos, no su futuro. Encuentra tu centro visual en controldemiopia.com. Este producto cumple la legislación vigente de productos sanitarios. Antonio San José, Ignacio Camacho, Paco Rosell, director del Mundo en este primer tramo de tertulia, luego veremos enriquecido en el segundo con algunos protagonistas de la actualidad. Primer tramo de la tertulia que puede venir, como doy por hecho que de volcanes sabéis lo mismo que yo, que es, bueno, un poquito menos que lo justo. Exactamente, lo que se vende en tiendas especializadas. Pueden salir muchos expertos ahora también, ¿eh? Sí, no, con alguno hablaremos esta mañana, claro. No, pero expertos digo no especialistas, sino estos que de repente... Sí, de los todólogos, sí. Los todólogos, sí. Yo el otro día me reía mucho viendo en un programa de televisión una comentarista, una presentadora, que le pregunta al invitado, bueno, ¿y puede dar usted algún consejo sobre cómo se puede apagar el volcán? Que me hizo mucha gracia, digo. Sí, sí. Joder, prueba a darle al interruptor. Sí, bueno, en fin. Sucesos del fin de semana, Ignacio. Pues sucesos, bueno, llamarle sucesos, en fin, sucesos suelen tener siempre una consideración, sobrevenida, pero en este caso es que eran provocadas. Vamos a ver, una marcha extraña, oportuna, no voy a especular con falsas banderas, pero oportuna. en Madrid para reafirmar la pasividad gubernativa ante eso que ahora se llaman manifestaciones de odio, ¿no? Y especialmente ante la polémica de la convocatoria Batasuna en homenaje a Henri Parot, que era un homenaje a Henri Parot, se pongan como se pongan, sí, disimulando, no, es que era para pedir que alivio de las penas de los presos y tal, 31 kilómetros un año por cada año de condena que lleva Parot. Podían haber hecho de 4.000 kilómetros, que son los años de verdad que tiene de condena, ¿eh? 4.000 años de condena por 39 asesinatos y 200 personalidades. Bien, entonces aquí ha venido muy bien para la delegación del gobierno, que por cierto se ha visto apurada en Madrid este fin de semana con un macro botellón que no han sabido qué hacer, y han tenido que permitir, pero no sabían qué hacer. Pero, hombre, a ver, si no la podían prohibir y no la podían disolver, quizás no hacía falta que la escoltaran. Hombre, escoltar a unos tipos que tenían una pinta de nazis bastante notable, ¿no? Pues parece como un poco excesivo. Me pregunto si esto lo habrían hecho de otra forma. De paso, también le viene muy bien a la izquierda para reforzar la idea de que Madrid es un territorio de orcos fascistas y tal. Pero, y quiero ser breve, lo de Parot no es que sea un delito de odio, que es un asunto difícil de tipificar y de encajar penalmente, porque al fin y al cabo esto del odio no deja de ser un sentimiento que tienen que evaluar los tribunales. No, es que es un delito de enaltecimiento del terrorismo y sobre todo de humillación a las víctimas. Eso está en el artículo 578 del Código Penal, puesto así, enaltecimiento y humillación, tal cual. Y además, políticamente supone la consagración de un relato falso, del relato posterrorista que está tolerando el gobierno por la dependencia de Bildu. Entonces, claro, se quejaba Ascarga, es que nos criminalizan. Pues claro que nos criminalizamos, es que están apoyando, son cómplices morales de unos criminales, de unos asesinos. Uh-huh. Y menos mal que por una vez, la reacción cívica y la reacción de las víctimas ha hecho recular a los Batasuna. Este es un camino interesante. Sí, vamos a ver, Antonio, reflexiones acerca de... Por reflexiones, lo de Henri Parot realmente me parece indigno como primera cuestión, ¿no? Falta de absoluta dignidad, me parece obsceno, me parece inmoral, me parece que es el síntoma de una sociedad enferma. Es verdad que era un homenaje a Henri Parot, uno de los mayores y más sanguinarios asesinos que hemos sufrido en este país, con víctimas inocentes de cualquier edad, con niños, en fin, todos recordamos y hemos cubierto, Carlos, atentados como el de la Casa Cuartel de Zaragoza, etcétera. O sea, que lo tenemos en la memoria, no se nos va a olvidar nunca, ¿no? El que haya personas, hablaba ahora también Ignacio de la fisonomía de esta gente, cuando veis con adoquines, esa pinta de gente con odio absoluto en los ojos, ¿no? Humillando a las víctimas, me parece que ya es algo que te revuelve la conciencia, ¿no? Una imagen que a mí realmente me conmovió tremendamente, porque me pareció que un país no puede discurrir por estos cauces, ¿no? Es una reflexión moral, más allá de otras consideraciones, por supuesto, del enaltecimiento del terrorismo, es un delito de odio clarísimo, ahí está, ¿no? No podemos decir, no, es que ya hemos pasado página y ETA ya forma parte del pasado. No, del pasado y del presente. Y están las víctimas, y realmente yo también me congratulo de que por lo menos la fuerza social digna de las víctimas y de todos ellos que las acompañamos permanentemente se haya podido parar ese homenaje en los términos en los que iba a ser celebrado. Por tanto, esa es la primera cuestión. Con respecto a lo de la manifestación de Madrid, yo creo que unos cuantos descerebrados absolutos, ¿no? Que no es que hayan salido de la caverna, es que salen del Pleistoceno inferior. O sea, realmente tremendo esto de qué pintaban allí, las cosas que decían, cómo la estética que no ya nazi, fascista y lo siguiente también. No, bueno, esto no puede tener cabida, no ya en Madrid, como han dicho algunos políticos, es que Madrid no tiene cabida, no puede, no, ni en Madrid, ni en Calatayud, ni en Medina de Rioseco, no puede tener cabida en ningún lugar de España, en ninguna sociedad democrática. Intolerancia absoluta. Habrá que estudiar quién pidió la autorización, que es verdad que era una manifestación para protestar contra la Agenda 2030 y 2050, que después derivó, ¿verdad? Decía Ignacio lo de lo de escoltarles, claro, es que siempre que se autoriza una manifestación, la policía tiene la obligación de escoltar y de proteger el cauce de esa manifestación, pero es verdad que lo que terminó ocurriendo es absolutamente lamentable en todos los sentidos. Más allá de quién favorece o a quién no favorece, yo creo que estas son imágenes que no se pueden volver a repetir y habría que hacer una reflexión más profunda. ¿Hay que autorizar todas las manifestaciones en nombre de la libertad de expresión? Claro. Se pida para la agenda 2030 o la que me da igual. O sea, el centro de Madrid se tiene que colonizar por esta gente. Esto es lo que me preocupa. Pregunto a alguien, Paco, ¿te levanta algún tipo de suspicacia esta coincidencia o no? Hombre, naturalmente, Carlos, quiero decirte que es que digamos que se autoriza una manifestación por una asociación que se llama Madrid Segura, que en su página web pues tiene los postulados que son fácilmente reconocibles y además se lleva y se autoriza en un barrio en el que ha autorizado el gobierno, ha avalado una noticia absolutamente, una denuncia falsa y ha hecho un, digamos, ha montado un teatrillo y lógicamente esta manifestación favorece la fabulación y el relato del propio gobierno en ese carácter. Es decir, aquí no hay casualidades, hay causalidades y esta es una de ellas de manifiestamente. Quiero decir, primero la delegación del gobierno puede suspenderla, no tiene que necesariamente autorizarla, y segundo, no la puede llevar al barrio de Chueca, es decir, al escenario donde se han producido pues todos los que hemos visto las últimas semanas, con lo cual para crear la apariencia de lo que se buscaba, es decir, esta parafernalia de unos, digamos, delincuentes con grandes banderas españolas, etcétera, etcétera, para favorecer el relato del gobierno. Por tanto, nada es casual y difícilmente podemos entender como tal, ¿no? Y sobre todo también se produce en unos días en el que evidentemente pues se interesaba también tapar lo que estaba ocurriendo en el País Vasco, en el que ha habido una dejación por parte del gobierno y, ojo, por parte de la propia Fiscalía e incluso de la Audiencia Nacional. Decir que hay que esperar a que se celebre un acto para saber si es delictivo o no, vamos a ver, la convocatoria de ese mismo acto ya era un acto de enaltecimiento del terrorismo por su propia naturaleza. Por tanto, decir que hay que esperar a la celebración para tomar medidas me parece absolutamente digamos un insulto a la inteligencia. Pero yo creo que hay que, digamos, subrayar una cosa, que ha habido una reacción por la opinión pública, que ha sido muy importante, una reacción por parte de los ciudadanos, que ha hecho que este acto de Mondragón, este acto de exaltación a un terrorista, es decir, que no solamente que mató a 39 personas y causó numerosos heridos, sino los que somos y hemos vivido mucho tiempo en Sevilla, Carlos, Ignacio, sabemos perfectamente cómo en vísperas de la Expo del 92, pues llevó, cuando fue detenido, llevaba un vehículo cargado de explosivos que iba a colocar en la Plaza de la Gavidia. Para los que sean fuera de Sevilla, voy a recordar cuáles eran, digamos, el triángulo que había allí, la Jefatura Superior de Policía, el Corte Inglés y estaba allí en ese momento el Parlamento de Andalucía. Por tanto, hubiera y una plaza producido donde una catástrofe los niños de tal magnitud, y este señor no solamente no se ha arrepentido, sino que ha jaleado su propia historia, ¿no? Entonces, estamos en un proceso que además coincide, y yo no veo casual, es decir, que me parece una, digamos, una gran directora, Icíar Bollaín, pero vamos, el estreno de este fin de semana de la película en que un acto que es plausible, que un cierto entendimiento entre una víctima del terrorismo, como es la mujer de Juan María Jáuregui y un etarra, pues a partir de eso constituimos un relato en el que ha estado presente, sino que estuvieron presentes en ese estreno dos ministros del gobierno para hacer el relato de blanquear a ETA. ETA no ha renunciado a la violencia, ETA está jaleándose de la violencia, exalta la violencia, es socio del gobierno. Entonces estamos constituyendo toda un relato en el que nos intentamos ocultar lo que ha sido la trayectoria de ETA, o intentamos ocultar cuáles son los socios del gobierno, y en esa estrategia la asistimos y todo esto forma parte de esa lava informativa junto a la que hemos vivido y la que estamos viviendo en estas horas en La Palma, que ha constituido el fin de semana, y yo creo que todo eso hay que aclararlo, porque es que si no, en esta confusión podemos perdernos, ¿no? Y además que se desliza ahí en el argumentario Batasuno, se desliza la idea de que hay una cadena perpetua encubierta y tal. Miren ustedes, no hay un país occidental de nuestro entorno en el que un tío que ha despachado a 39 personas, hombres, mujeres y niños, y ha dejado heridas a más de 200, no se muera en la cárcel. Y el señor Parot va a salir lamentablemente, porque a pesar de la doctrina Parot y todo eso, que luego fue revocada en Estrasburgo, por cierto, con la colaboración de cierto juez español. Luis López Guerra. Exactamente. Colocado allí por Zapatero para favorecer el proceso de paz con ETA, de negociación con ETA. Pues va a salir, y va a salir en un año o dos, y lo vamos a ver en la calle, sin un gesto de arrepentimiento ni de nada, ni un gesto, porque es uno de los criminales más gélidos y menos de toda la historia de ETA, ¿no? Entonces, claro, es que, hombre, esto de está muy bien lo de Mike Xabel Lasa y tal, pero en fin, el perdón es una cosa que administra la conciencia de cada cual. Ellos lo tienen que pedir. Pero nosotros no, pero la mayor parte de nosotros no estamos dispuestos a dárselo, ¿eh? El cine español durante todos los años ha asistido complaciente, vestido de gala, con su smoking correspondiente al Festival de San Sebastián, justo cuando se están produciendo los momentos de los grandes atentados de ETA, sin abrir el pico. Y cuando digo San Sebastián, digo los premios Goya, etcétera, etcétera. Bueno, y por ahí hay una serie que yo no quiero ni mirar, que se llama... Pero no olvidemos que esto es un gesto, una gota en el agua. Es decir, Bildu, socio del gobierno, sigue justificando su violencia. Es más, Podemos, lo hemos visto en declaraciones de Pablo Iglesias, diciendo que ellos sí entendieron el proceso democrático en España y que gracias a ellos fue lo con sus bombas, con sus atentados, fueron los que produjeron pero eso. Es decir, que, Paco, estamos lo que viendo hay... se está manipulando los hechos recientes de la historia de España y se está blanqueando una organización terrorista que no ha cambiado ni su lazo político, ha hecho propósito de enmienda, ni muchísimo menos. Es que la presencia del aval de porque es un aval, con la presencia física incluso de los ministros y tal, a la película decían, voy a ir, no la he visto, por tanto no voy a juzgar, pero sé de lo que trata, quiero decir, y trata del caso de Mike Xabel Lasa, la viuda de Jauregui, que se quiso reunir con el asesino de su marido, ya en libertad, y bueno, pues tuvo con él una serie de, pues un acercamiento. Lo que vienen a sugerir es, este es el camino que tienen que emprender las víctimas. Pues mire usted, no, ese es el camino que han emprendido algunas víctimas, y me parece muy bien y muy generoso por su parte, pero insisto, el perdón se administra a título individual, y entonces no se puede decir que el camino de Mike Xabel Lasa es el correcto y el de la familia Mújica no es el correcto. No, no señor, pero, o sea, cada uno administra ese, su perdón, no, y además ese es el camino, insisto, de no los terroristas. Es decir, cuando estamos viendo que incluso la propia Audiencia Nacional está diciendo que hay determinadas declaraciones digamos, terroristas para beneficiarse de traslados, de medidas de gracia, que son auténticas falsificaciones y que está dando, Paco, como buenas el Ministerio que del le hace Interior, interior en que, medio que, de este que contexto, no podemos cambiar la realidad y construir el mundo al revés. Está muy bien que un terrorista pida perdón por lo hecho, y este gesto es plausible, naturalmente. Pero no podemos utilizar de ese hecho llegar a una extrapolación justo en la contraria cuando el brazo político de ETA ni se arrepiente ni pide perdón por el dolor causado. Sobre todo Henri Parot. Henri Parot no ha pedido perdón nunca. Jamás. Claro, nunca, se ha jamás, arrepentido. Jamás. Nunca. Ha habido otros terroristas que han pedido perdón, y esta película de Thierry Boutin refleja lo que ha ocurrido en muchos otros casos. Ha habido familiares de víctimas que han querido o han accedido a reunirse con los asesinos de sus familiares. Ha habido miembros de ETA que han querido pedir perdón personalmente. Ha debido ser un proceso duro, pero efectivamente yo estoy de acuerdo con lo que decía Ignacio. El perdón se administra de manera individual y cada uno es muy dueño de perdonar en la medida que pueda y que su conciencia le permita. Esa es una cuestión. Otra cosa es el olvido. Este relato que se empieza a instalar en algunos sectores de la sociedad vasca y de la sociedad en general, no, eso, ETA ya forma parte del pasado, esto ya no es un problema. Dice, no, ETA no es un problema. No, perdón, vamos a ver, no es un problema, afortunadamente, porque la sociedad española ha vencido con la democracia a los violentos, a los etarras, a los asesinos, pero nos queda la memoria, nos queda la memoria. No podemos olvidar a las víctimas. Es que lo único que nos queda ya es la memoria. Claro, pero oye, ahora que se habla tanto, que me parece muy bien, la memoria histórica, también la memoria y la dignidad. Amigo, esas son las... Que lleve 40 años antes más. La memoria es para todo. Y yo desde luego reivindico, por supuesto, yo reivindico personalmente la memoria de las víctimas del franquismo, por supuesto, pero reivindico igualmente la memoria de las víctimas de ETA, de sus familiares, de toda la gente que bueno, no solamente sufrió pérdidas humanas, es que mucha gente que ha quedado marcada por vida por las amenazas, las extorsiones, la presión, es decir, no hay más que leer la novela Patria para... Y los para heridos, verlo, ¿no? Que nada más que hablamos de los muertos, también, pero hay mucha gente a los que le cambió la vida, porque quedaron mutilados, claro que sí, ciegos, claro, sordos, etcétera, pues sin manos y eso, sin piernas. En nombre de la dignidad no se puede olvidar. Olvidemos aquellos asesinatos que no han sido aclarados. Yo recuerdo, porque 23. A propósito de este debate sobre la luz, por cierto, de 9 a 10, otra vez disparamos el precio de la misma, querido Carlos. Recordar los dos ingenieros asesinados en Delemoni. Ninguno de esos sucesos fue aclarado jamás. Y junto a esos hay muchísimos asesinatos de ETA que no se ha hecho ningún esfuerzo para aclararlos, quiénes fueron los asesinos. Y muchos determinados etarras saben perfectamente quiénes han sido y cómo se han hecho, ¿no? Y por tanto, y se están beneficiando de medidas de gracia sin participar en la aclaración de esos asesinatos. Ahora, Carlos, tú sugerías antes de la pregunta que le has hecho a Paco sobre las suspicacias de la manifestación de los nazis de ayer. Hombre, yo desde luego no especularé sobre la identidad de los manifestantes. No tengo por qué dudar de que esa asociación existe y tal. Lo que sí está claro, en el sentido que decía Rosell, es que el hecho ha encajado como un guante en las necesidades del gobierno. Primero, de relativizar lo de Parot. Segundo, de decir que hay extremistas y odio por todos los bandos, sí, en todas partes. Y tercero, de paso, pues para afirmar toda este relato de Madrid como territorio nazi donde hay un homófobo, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, ante eso sumado a la pasividad de la delegación del gobierno, pues que y cada uno lo interprete como quiera. La delegación del gobierno se comió 25.000 personas. Nosotros los ciudadanos encomendamos al Ministerio del Interior que preserve nuestra seguridad y nuestra libertad. Nuestra seguridad y libertad en el País Vasco, nuestra seguridad y libertad en Madrid, independientemente de cuál sea tu credo, sea tu raza, tu pensamiento, tu condición sexual. Tenemos el derecho a que se nos proteja a los ciudadanos en la calle. Por tanto, si se tolera una cosa en el País Vasco y se tolera, sea buscando lo que menester fuera, la dejación es doble por parte del Ministerio del Interior, que me parece muy bien que estuviera en San Sebastián ayer en el estreno de esta película, pero debiera haber evitado lo que ocurrió en San Sebastián y debiera haber evitado, con la connivencia de la dirección o el gobierno, la celebración de este acto criminal, que a mi juicio es que unos delincuentes campen a sus anchas por un barrio diciendo las barbaridades que se le ocurra, con la connivencia de una asociación a la cual le permite la delegada del gobierno. Supongo que la fiscalía habrá llamado a la presidenta de esa asociación correspondiente, habrá pedido responsabilidades, etcétera, etcétera, porque aquí y de paso, digamos, Paco, hay derechos fundamentales de los ciudadanos, independientemente de dónde viva, que han sido absolutamente atropellados con la dejación o con la connivencia del Ministerio del Interior y de la delegación del Gobierno en la parte que le toca. Y de paso, aunque no tenga el mismo sentido político, era obligación del Ministerio del Interior impedir el delito multitudinario y masivo contra la salud pública que se produjo en la ciudad universitaria en un botellón de 25.000 chavales. 25.000 chavales. Bueno, en Madrid y en Barcelona. En Barcelona, sí, en Barcelona. El problema, bueno, me vas a permitir. Acaba, Antonio. No, decía que el problema es que una vez que tienes a 25.000 personas allí... Es que no lo tienes que consentir, claro. Que no ¿cómo, que lo, que se ¿cómo lo evitas? Claro, claro, no vas a mandarle los tanques, pero claro, es que no, hay que impedirlo. Ahora, la imagen fue lamentable, ¿no? Que los estudiantes... Oye, la sexta ola va a ser una realidad, ¿eh? Pues claro. Yo me temo que va a ser olita, claro, pero va a haberla. Que sí. Nos hemos creído que esto ha pasado, y no ha pasado, no ha pasado. Estamos demasiado alegres. Bueno, ahora son menos seis.